Hoy tenemos en el programa a Olay Alonso, una joven asturiana creadora de un proyecto de distribución artística. Bueno, Olaya, pues cuéntanos, ¿de dónde salió la idea de Viral Caos Project y cuál es su principal objetivo? Pues realmente yo me encontraba en cuarentena y veía muchas quejas desde los protagonistas del mundo cultural hacia el gobierno, dado que necesitaban pues ayudas y no podían dar a conocer su arte más allá de las redes sociales. Y yo entiendo que de forma individual es difícil llevar a cabo ese proceso. Entonces, realmente mi objetivo era crear una página web donde, a través de un formulario, pudiesen mandarme todo el arte que hacían, de cualquier tipo, ya fuese pintura, fotografía o prácticamente en cualquier formato y que se subiese a la web y así los espectadores de la página pudiesen conocer a más artistas, tanto emergentes como que ya llevasen funcionando mucho tiempo. ¿Y se saca algún beneficio económico, tanto tú como gestionadora de esta página web como los propios artistas? No, realmente no había ningún tipo de beneficio económico. Era algo que yo decidí organizar de forma completamente altruista porque creía que sobre todo en el momento de la pandemia pues el altruismo era un valor fundamental. ¿Y cuántas personas están detrás de este proyecto? ¿Estás tú sola? Pues realmente yo era la organizadora principal. Me ayudaba también desde dirección un amigo mío que se llamaba Fidel y intentamos introducir a más personas a la hora de realizar entrevistas y todo, lo que pasa que pues al final todos éramos estudiantes y como estábamos en fechas de exámenes pues no pude llevarlo adelante y fui yo al final la que lo hizo todo. ¿Y tienes algún plan de futuro para esta página web? Pues ahora mismo me encuentro un poco parada dentro de este proyecto, pero sí que estoy pensando en llevarlo más allá porque realmente como la crisis del COVID-19 pues sigue afectando al mundo cultural, pues entiendo que estaría bien, por ejemplo, hacer entrevistas a artistas que hayan participado, etcétera, etcétera, y pues siempre buscar más gente y hacer publicidad. ¿Y cómo consigue ponerse en contacto con estos artistas emergentes o ya conocidos? Creo que la cuarentena era un buen momento para aproximarme de forma más personal a los artistas y en lugar de dirigirme a sus managers, pues decidí hablar con ellos más personalmente sobre sus situaciones, etcétera, y plantearles su participación. Pues muchas gracias por su tiempo, Laia. Y ya saben, oyentes, para descubrir nuevos artistas, visiten Viral Caos Project.